Dictada por el máximo dirigente Kim Jong-un, la orden de realizar el segundo disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico, Hwasong 14. El máximo dirigente Kim Jong-un dio la orden autógrafa de realizar el segundo disparo experimental del cohete intercontinental balístico Hwasong 14 el 27 de julio del 106 de la era Chuchi 2017. El máximo dirigente dejó escrita su orden en el documento presentado por el Departamento de Industria Militar del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y lo firmó en horas de la tarde del 27 de julio.